Advertencia, las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las escucha, no de quien las emite. Gracias. Buenos días, sí, de Guajimalpa, ya que súbale, hay lugares, viene vacío. ¿Cansado de levantarte a las 5 y llegar a las 8 y media? ¿Cansado de que te pendejen por llegar dormido? ¿Harto de la pedantería de tus compañeros? ¡Tenemos la solución para ti! ¡Sin espacio! Con Oliver y Bruno, el momentito más rico de toda tu semana. Con entrevistas, encuestas, buena música 100% libre de cumbia. Y sobre todo lo que a estos dos tipos se les ocurre. Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Este programa es patrocinado por Glorias de Cuba, el ron de los codos. Precio máximo al público, 69 pesos. Si la ceguera persiste más de 3 días, consulta a su médico. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Buenos días, sí, de Coajimalpa, Yaqui, Intermedios, kilómetro 14, 15 y 16. Somos Oliver y Bruno. Bienvenidos, este es nuestro primer programa. La verdad, esperemos que nos salga muy bien. Esperemos que cada semana esperen con ansias nuestro programa, porque pues esta es una idea que aquí de repente se nos ocurrió. Y ojalá les lata. Estoy triste que se nos ocurrió en Libero, porque la verdad no pudimos comer en la cafetería. Se nos tuvo que ocurrir en Libero. Muchos nos han preguntado, ¿por qué el programa? A ver, ¿qué ganas haciendo un programa? Bruno, contéstales, por favor, ¿qué ganas? Pues la verdad, como dice la cortinilla, estamos hartos de la pedantería de nuestros compañeros. Estamos un poco cansados de levantarnos muy temprano e ir en el camión escuchando siempre lo mismo. Entonces, cambiar un poquito la rutina, la verdad, divertirse un poquito en el camino y pues mofarse de nuestras pequeñas aventuras en nuestra disque universidad, que parece prepa, pero bueno. Nuestra pequeña universidad necesitaba como un cambio, alguien, somos como tipo chismógrafo, entre los vamos a hacer divertirse, pero también conocer las habilidades, destrezas, aventuras de los compañeros, y ya podrán tener un tema de conversación en una comidita, en la clase aburrida. Y pues bueno, vamos a explicarles quiénes somos, ¿no, Bruno? Bueno, pues yo soy Bruno Vargas, soy alumno de segundo semestre, la licenciatura más chida, obviamente, economía. Gracias. Solamente a dos economustetos se le podía ocurrir, entonces, pues la verdad, me gustan las mujeres, obviamente. Gracias. Aquí en nuestro equipo contamos con Oliver. Bueno, yo soy Oliver Arroyo, yo también soy de segundo semestre, obviamente, economista. Grabamos desde una cabina que nos costó alrededor de 5 millones de pesos, pero pues, la verdad no están las pizzas que pedí calientitas de Italia, pero bueno. Ni tampoco las modelos aquí candentes bailando sobre la mesa y sobre mi computadora, pero estamos, la verdad estamos en un cuarto piso, muy elegante, alfombradito. Con aquí. Un pilar en medio, que no entiendo qué razón de ser. Okay. La verdad estamos en la biblioteca. Si quieren vernos y adorarnos, estamos en el cubículo 11. Tenemos a nuestro productor, Leonel Trotsky, le decimos de cariño. Encargado de todo el audio y este tipo de cosas. Y tenemos como productor ejecutivo a Vic Vaporub. Él les encarga de jalar los cables y jalar otro tipo de cosas que luego aquí se alzan por de repente. También se encarga de las encuestas. El objetivo del programa, como les dijimos, es divertirnos. También comentar noticias sobresalientes de nuestra comunidad, si es que tenemos muchas o tenemos muy pocas. Por favor, denos material para trabajar, ya sabemos que les gusta hacer ridiculeces, entonces... Sí, ya vimos que les encanta mandar mails, les fascina llenar mi mail de basura, manden a mi propio mail y al de Bruno, sidespacio@hotmail.com, sugerencias, mentadas, nuevos chistes y cócteles de la semana. Bueno, entonces el programa va a tener encuestas, entrevistas, conciertos, así que hubo cultural en la semana. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Recetas de unos buenos, unos tragos coquetones. Y... pues bueno, este programa tiene mucho material, esperemos que dure una hora para que no se aburran. Y les recordamos que... no importa quién haya ganado el Asacide, igual vamos a andar checando, somos el cuarto poder. Entonces, por favor, si nos escuchan los del Asacide, pónganse a trabajar porque vamos a andar checando que hagan las cosas correctamente. No estén de haraganes, muchas gracias. Y ahora vamos con nuestra primera rola, se llama ¿A dónde van los muertos? De que va Kinky. A ser el himno de este programa. Ok, muchísimas gracias, disfrútenla. Se van volando como búhos a buscar. Bien, la canción que acaban de escuchar fue ¿A dónde van los muertos de Kinky? Es una muy, muy buena rola, ojalá les haya gustado. Bueno, pues regresamos con lo importante del Publi, nuestra publicación favorita. Más barata, $0. Al parecer hubo un ataque esta semana de abejas asesinas contra policías. Yo creo que las querían detener porque ya andaban chupándose el polen las unas a las otras en la vía pública y pues eso no se puede. Entonces les pidieron así de, ey, tranquila mi chica, y pues se soltaron las abejas contra los polis. ¿Qué te parece eso, no? Como que habla muy bien de nuestra seguridad pública. Los policías no pudieron con unas abejas, no creo que puedan con unas personas, la verdad. También algo bastante importante fue que México se pelea por el último lugar en productividad junto con Italia en los países de la OCDE. ¡Sí se puede, México! ¡Sí se puede! Aquí formando futuros líderes, ya saben, nada más hay que... Ante penúltimo lugar yo creo que se conformaría mucha gente de México. Pero nosotros vamos por más, por el último. También, ¿recuerdan a la Chule, la esposita esta de Luis Miguel? La que tuvo un hijo, el primer hijo de Luis Miguel, ya amenazó con una demanda. Que nadie va a decir, no Luis Miguel, tú no te me vas sin antes darme mi buena tajada de dinero. Ay güey, pues es que no le sacarías una feria a Luis Miguel, ¿cuánto cobrará por presentación? Por dormir cobra el cabrón. Bueno, también la iglesia cambió su visión del infierno. Ahora ya no nos vamos a quemar si nos vamos al infierno, Bruno. Oye, eso está como que Dios se puso muy activo estas últimas semanas. Primero que mandó un fax para avisar que, ¿sabes qué? Hay que cambiar los pecados. Hay que aumentar la lista de pecados aquí. Y ahora, que no, que ya es frío el infierno. Está chido, ¿no? Digo. Sí, ¿y sabes qué? ¿Cuál fue la justificación? Que porque... Hubo emisiones energéticas peligrosas por parte de las potencias mundiales. Neta, no, a mí me dijeron que era porque ya en el infierno es un lugar que no tiene amor ni espíritu, entonces pues la falta de amor es frío. Y les cobran las llamas, entonces, oye, tiene que ser frío. Exacto. Qué buen exacto. Razonamiento. Y eso de que la manipulación genética ahí es pecado, la acumulación de riqueza, no, Dios anda bien, bien activo ahorita, ¿eh? Yo creo que... Anda actualizado. A ver si no manda otro hijo otra vez. Ahora, otra noticia, sí, que pidieron a Loreno Ochoa a motivar a los atletas. Alguien que parece un hombre y es mujer, es no creo que los motive mucho, la verdad. O sea, tú generando testosterona, sudando así como deportista y que te manden un pseudo mujer, pues como que ya no aplica tanto. O que les hable así de que ustedes pueden y que soy la mejor en golf. Ah, oye, por otro lado, ¿sabes qué? Camila Sodi está embarazada y no... Te lo juro que no es mía, te lo juro. No yo te me creo. No, la verdad no te creo, pero radio escuchas, no se preocupen, tampoco es mía. Yo siempre me protejo y espera. Tenemos una conexión. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué? Tampoco es mío. Ok, no es de Víctor, no es mío. No es de Oliver, no es de Bruno. No, sí, el cabrón fue el que embarazó a Camila Sodi. ¿Que no fuimos nosotros? No lo entiendo. ¿Quién sabe? Ah, probablemente... ¡Ah, el mugroso ese! El mugroso ese, claro, sí, claro, sí. Claro, ¿cómo se me olvidó? Diego Luna. Sí. Qué baboso, ¿eh? Qué baboso. Bueno, o sea, pero, ¿sabes qué? Igual y lo hizo para ya quedársela para siempre, hace un ratotote ya. A mínimo ya se la apartó 9 meses. Mínimo 9 meses, ya no es antojable Camila Sodi, ni aunque seas un pervertido, no se te puede antojar a alguien con esa panza. Oye, otra cosa, los... ¿Sabías que ya demandaron a los Simpson en Argentina? No. Bueno, oí un rumor, así que pusieron un programa y que dijeron... Es que Perón era un dictador y ese cuando te desaparecía. Y un diputado loco, seguramente de algún partido de izquierda. Pseudo así, izquierda, loco, así, bien loco. Se le ocurrió. Ay, ¿sabes qué se me estaba olvidando? Ya sé, la chica de las pelotas. Exactamente, Pamela Anderson ya tiene su programa. Oye, si ella lo puede tener, ¿por qué nosotros no? Bueno, es que hay dos razones muy importantes por las que ella puede tener un programa. Tal vez tres, ¿no? Tal vez tres. Yo creo que unas cuantas más. Bueno, y no voy a tener una sorpresita por ahí. Me resulta ser igual. Te que sale Lorena con Ochoa, premio y el premio Herrera, es la enfermedad. Me acuerdo, Lorena Herrera va a sacar un disco de pop. No es cierto. ¿Sabías que cantaba? No. Yo pensé que solo se desnudaba. Y muy rápido, por cierto. También tenemos que decir una noticia muy triste para este grupo informativo. Se murió Miguel Galván, la tartamuda. ¿Se acuerdan de ese programa? De... O sea, quizá no, o sea, igual por el nombre no lo recuerdan, pero imagínense a Shrek. Le quitan todo el tinte, lo pintan así. Lo pintan de moreno. Ajá, lo pintan de moreno. Ese era. Le ponen un poquito de pelo. Exacto. No respetamos ni la muerte. La verdad, hay que guardar un minuto de silencio. Bueno, pero mi productor me dice que no tenemos tiempo, entonces, como lo están escuchando en la computadora, pónganle pausa, guarden un minuto de silencio y respeten, por favor. Oye, ¿sabes qué otra cosa? Escuchen bien, provincianos, escucha bien, José Ramón, escuchen bien, fumadores, ya pasó la ley antitabaco, no se puede fumar en espacios cerrados, ¿ok? Y adivinen qué, la sala de alumnos era un espacio cerrado, por si no lo sabían, tiene puertas, pero es cerrado. Por favor, es asqueroso entrar a ese lugar y que... Mi... O sea, estás en los lockers y ya huele a cigarro. Mi familia piensa que en vez de ir a la escuela trabajo en un bar, de lo que apesto a cigarro y alcohol. Sí, mínimo, ahí está la terracita, sálganse a fumar. La verdad, si sigue así este... Nosotros hemos recibido muchas quejas. Si sigue así este problema, vamos a llamar a un policía para que vaya y... Vaya y les quite los cigarros. Vamos a llamar a don Simón, al de la puerta, sí. Y... Él es incorruptible. Va a ir por ustedes. Va a ir por ustedes. Va a ir por ustedes, se los recordamos. También hay que mencionar que las noticias de la semana estuvieron candentes. El PRD se fue a acostar, así textual, a la tribuna de la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores. La verdad dijeron, vieja, voy a llevarme una muda al trabajo. Oye, ¿pero no vas a regresar a dormir? No, me voy a quedar ahí 6 días. ¡Qué cinismo! Muy bien, muy bien. Ok, vamos con la siguiente rola. Ojalá también les guste algo de los Foo Fighters. Se llama The One. Ojalá les guste. Disfrútenla. El alimento de mi creación. One that's born of memories. Muy bien, esta sección se llama Subsidia mi menú, donde la verdad comentaremos sobre la mejor comida gourmet de esta semana en nuestra queridísima cafetería. Entonces, cabe mencionar que nosotros somos clientes frecuentes de ese comedor, o sea, podemos, nadie nos puede decir en un mail, ay, ustedes riquitos no comen ahí, porque comemos diario ahí. Yo identifico hasta cuando cambian el aceite con el que cocinan, así que por favor, cuádrense, ¿ok? Ok. Muy bien. Las estrellitas de la semana, ¿no? Hay que mencionar. Sí. La crema de zanahoria. La crema de zanahoria, mira, por ejemplo, en el Amper, allá en Libero, en el cubo, prepararon conejo, pero entonces tuvieron que sacar todo el contenido estomacal y se lo pasaron al CIDE. Esa fue nuestra crema. 10 pesos el kilo, se lo pasaron de tripas, vísceras. Parecía vómito de Box Bunny. Exacto. Muy bien, muy bien. Después, recordándome a los Simpsons, el arroz radioactivo. O sea, parece que llegaron y metieron plutonio al arroz. Estaba verde y no jaladas. Verde, pero verde fosforescente. Es más, lo veías en la noche y brillaba. De hecho, yo me asusté en mi baño de repente. Algo. Había una luz propia. Dije, ay, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué tomé? La brocheta de res. Ay, esa fue del 8 de abril. La recuerdo muy bien porque, ¿qué acaso no? Las brochetas, por definición, valen un palo. Sí, pero bueno, nos dieron carne en cubitos con un poco de verdura. Eso intentaron hacer, la verdad no sabía mucho. La verdad era más verdura, como de costumbre, ¿eh? Y como una cucharadita, sí. Es como el clásico día que te dicen sopa de pollo. Y todo lo que tiene. El que saque, o sea, hay más probabilidades que te ganes el melate a que salga una tira de pollo ahí en la sopa. Ni en las maruchan es tan baja la probabilidad de que te salga pollo. Las tortas de pollo en caldillo de jitomate. O sea, ese jitomate tenía como unas connotaciones medio sexualonas por ahí, ¿no? Yo sí, sí. Un poquito pasado. Yo vi que las tortas parecían más de huevo que de pollo. La verdad tampoco encontré pollo en la mía. ¿Qué te parecen los duraznos en almíbar? No. Caducaron en el 2005, se rumora. Esas conservas. Ay, son de la administración pasada y no de las ACIDE, sino de hace mucho. Ay, recordando, vamos a tener hoy al virtual ganador de la... Claro, nuestro nuevo o futuro congresista. ¿Qué quiere hacer? ¿Un parlamento? Parlamento estudiantil, entonces vamos a tener a... Les pedimos que se esperen un rato. Oye, ¿qué tal la carne asada con una enfrijolada? O sea, es importante recalcar. No eran dos, no eran tres, era una. Una. ¿Y sabes qué tenía de relleno? ¿Qué? Perdón, nuestro productor dice que sí, que también le dieron una. Una enfrijolada. Yo la verdad dije enfrijolada, un pollito por dentro. Los frijolitos recién hechos eran los mismos frijoles de al lado, o sea, los licuaron y se los pusieron, horribles. Yo abro mi enfrijolada ilusionado con que voy a tener una alimentación balanceada. Eran de sorpresa. Exacto. Sorpresa, no hay nada. Los jitomates rellenos para los vegetarianos también los checamos. Ay, neta. Hay que recordar que gracias al bajo índice de peso que nos bajamos, que nos mantenemos aquí en el CIDE, nos pusieron las calorías. Ah, sí, no, cínicamente escribieron kilocalorías en sopa. Una sopa tiene, creo que como 20 kilocalorías según algunos entrenadores físicos, y aquí pusieron que tiene 150. Yo creo que se inventaron los números, la verdad hay que comprobarlo con la doctora del CIDE para que haga algo. Yo recuerdo perfectamente a mi sobrinito pegándole a la piñata, tirando las guayabas, y había uno del comedor del CIDE recogiéndolas. El chavo del arete también llevaba el cubrebocas. El chico rudo del comedor. El chico rudo del comedor también nos llevaba. Nos da la comida con ardor. Esas guayabas, la verdad... Las voy a extrañar. Yo creo que Rubén todavía más, ¿eh? Rubén perdió 3 kilos gracias a las guayabas. Le limpió el estómago. Dejando de lado la crítica constructiva a nuestra amada cafetería, subsidia mi menú, ya saben, comentarios, acidespacio@hotmail.com. Ah, perdón, sí, acidespacio@hotmail.com. Por favor, mándenos la estrellita de la semana. ¿Sí? El platillo más asqueroso que hayan probado esa semana en la café. Continuemos con algo un poquito más externo, no tanto con el CIDE. Y queremos hablar de, gracias a nuestro patrocinador, Glorias de Cuba. ¿El Ron de los Codos? Conseguí mi boleto al concierto, al Zero Fest, al festival. Patrocinado por una marca de refresco, llama Coca-Cola, porque no necesitamos pagar de patrocinadores. La verdad, muy buenas bandas. El cartel llamaba mucho la atención. Jumbo, La Gusana Ciega. ¿Qué tal Kinky? Kinky, buenísimo, la verdad. Los Super Smashing y Mars Volta. Bright Eyes, The Faint. Eli Guerra, la verdad, Eli Guerra. Eli Guerra es rara, pero... Es una chica, digamos que... Yo borracho y ella con suerte. No, tendrías que tener tú muchísima suerte. La verdad, ¿eh? Esos chinos no se me van en una fiesta. Bueno, Bruno, tú que acudiste, ¿qué tal estuvo? Pues, ¿se rumora que aventaste un extintor en el concierto? No, la verdad, hubo unos pequeños conflictos ahí con la cerveza y ese tipo de cosas. Es que también, pues, si me van a invitar al concierto, pues Glorias de Cuba también me pagó los viáticos. Entonces, ya para esa hora yo estaba ya bien cansado, digamos que... ¿Fundido? No, fundido, pero descansando mi panza en el jardín. Entonces ya no. Sí, hay una queja con ese tipo de eventos. O sea, la compañía indie, la que hizo el evento, tiene buenas propuestas, hizo el manifesto aquí atrás de nosotros en la Alameda Poniente, pero les falta estructura para los conciertos. Los verdad. De indie son los estos de ExaTV, ¿no? Los que salen en Canal 52 MX. Exacto, es sí. Un brazo alto, que me cae muy mal, por cierto, pero ponen buena música. Ponen buena música, pero... No mejor que la nuestra. Muy buenas bandas, nada más que hace falta mucha estructura, hace falta la cultura del festival, porque la gente va a intensearse, va a echar demasiado relajo, se pone loca así en el slam. Y cuando llega la buena banda... La buena banda ahí está bien cansada. Fundidos. Gente, entonces... Fundidos cual Bruno. Sí, no, eso no aplica. La verdad, de La Gusana Ciega, muy seca la gente con La Gusana Ciega, es una banda del DF, que la verdad la gente no respondió como debe haber respondido. Jumbo, excelente, esos regiomontanos, muy bien. Tocan bien. The Faint, también otra banda, yo nunca los había escuchado, la verdad, los conocí también. Subí un poco al escenario con ellos, platiqué un rato. La entrevista no la pude tener porque no llevaba mi equipo de grabación, pero... Sí, lamentablemente no tenemos todavía equipo de grabación. Si Despacio necesita equipo de grabación. Por favor, necesitamos donaciones también, aceptamos donaciones. Aceptamos donaciones y fans como este. Nuestro primer programa ya tenemos dos fans que están afuera del cubículo aclamando nuestro programa. Les encanta, no dejan de sonreír, espero que ustedes también estén igual. Pequeño, última reseña. La verdad, un poco mal el audio en Mars Volta, porque, no sé, la lluvia. Luego también tronaron bocinas. Estuvo, la verdad, sí, un 6-7 a la calificación del evento en general, excepto a los Smashing Pumpkins, un 9, un 10. La verdad, Kinky prendió gente. Fabuloso. Kinky tuvo que cerrar con ¿A dónde van los muertos? Porque yo se las pedí. Les dije, oye, ¿ya puedes tocar el himno así despacio o qué te pasa? Muy buenos Kinky, son los Vaqueros Eléctricos. Muy bien, para el lugar de visitar esta semana tenemos el Museo Nómada, que está en el Zócalo de la ciudad. En nuestro amarillo Zócalo del PRD. Esperemos que vayan. Esta exposición es muy buena, yo ya tuve el agrado de ir. Y la verdad son tipos encuerados, no tienen mucha ciencia con animales, pero los animales no son Photoshop. Los animales fueron entrenados para que se sentaran en posiciones humanas, porque la verdad son posiciones humanas. Hay videos muy, muy chidos, la verdad sí se aperra, pero la entrada es gratis. Lo patrocina Glorias de Cuba, no es cierto, Glorias de Cuba no lo patrocina Rolex Institute, lo de los relojes. Y la verdad, se lo recomendamos mucho por si no han ido, porque ya van a cerrar la exposición. Sí, acaba el domingo 26, me parece que es. Ajá. Entonces, por favor, no vayan a los últimos, como todos mexicanos, porque no van a entrar, o sea, la verdad. Aprovechen que no hay tarea, que aquí casi no te exigen. Entonces, que en la tarde te puedes dar una vuelta. Exacto. Al centro, tomas el metro. Y todo te queda cerca, porque pues, vas a la escuela Santa Fe, ¿no? Sí. No, aparte que casi todos tenemos carro, y luego que en el metro no hace calor. No. Y las horas pico no se sienten. Entras al Temazcal, directo, así. No. Te exfolias. Aparte, lo mejor de todo es que ahorita está lloviendo a veces en las tardes. Entonces, ¿has tenido el placer de estar en el metro cuando llueve? Sí. La gente viene... Que el cabello se empapa en tu cara de una forma deliciosa. No, están todos en su caldo. Agarra un sabor así el metro a perro mojado. La verdad te lloran los ojos de la emoción. No del olor, no queremos decir que sean agrios los olores, pero sí es de la emoción de meterte al metro en esas épocas y a esas horas, ¿no? A ver, claro. En la sección de cultura, como muchos sé que no tienen tiempo para andar buscando, como mi primito, videos en YouTube que les hagan reír, nosotros les vamos a traer cada semana el video de YouTube que tienen que consultar. Esta semana, mi video favorito de YouTube, por mucho, me lo enseñó un sobrinito. Y se llama Extremely Funny. Le ponen Extremely Funny. Extremely Funny es el primer video que sale. Son dos tipos haciendo jalada y media. Casi parecen Oliver y Bruno. Si no es que yo no soy bueno, no sería igualito. Y este, está muy bueno el video. Chéquenlo, por favor. También. Ah, de igual forma también les queremos pedir recomendaciones para video. Ya saben, ustedes son partícipes inactivos de este programa. O sea, no van a salir al radio porque la neta tiene una voz muy fea muchos. Pero nos pueden mandar mails, al fin y al cabo, a menos que escriban muy mal. No somos la voz del pueblo, les guste o no. Exacto. No, la verdad, queremos que participen en este programa, que lo sientan suyo porque es suyo. Y es para ustedes y es nuestro tiempo para ustedes, así que más vale que lo aprovechen, porque no lo andamos regalando por todo. El chiste de los economistas nos lo contó un profe famosísimo aquí en el CIDE. Este es el chiste de la semana. El dadivoso Shabbat nos contó este chiste. Es para los economistas. Luego tendremos más de CPE y de derecho, no creo, pero la verdad no tengo ninguna clase que me dé un profe de derecho, pero viene así. Pero de abogados sobran chistes, así. Sí, sobran. Sí, miles. ¿Quién lo cuenta, Bruno? ¿Tú? ¿Yo? Ok. Ubica la serie Lost, la de, ¿sabes? Los tipitos estos en la isla, perdidos, mugrosos, así. Pues tres profesionistas se pierden en una isla y mitad del mar. Y casualmente hay un economista, hay un físico y hay un químico. Y no han comido en días, ya están casi recurriendo al canibalismo. Y se encuentran milagrosamente una lata de carne, pollo y verduras. Deliciosa la lata, se ve por fuera, de una buena marca. Hay que recalcar que esa lata, igual, tiene mucho más carne y pollo que cualquiera, cualquier sopa, platillo fuerte, platillo ejecutivo del comedor del CIDE. Se encuentran esta lata y dicen, ya la hicimos, ¿cómo la abrimos? No, pues no tenemos abrelatas, ¿cómo la abrimos? Pues bueno, ya no sé qué. Empiezan a ponerse de acuerdo. Y de repente dice el físico, mira, chécate que el peñasco de allá arriba tiene una altura tal y la fricción y la aceleración y el aire y no sé qué. Si lo hacemos que pegue justo en esta piedra que está casualmente puntiaguda, abrirá la lata y enseguida podremos atascarnos de comida. Entonces dice el químico, no, la verdad yo soy muy malo tirándole eso con latas y atinarle a las... Y eso que los físicos casi no son tetos, entonces... Y ahí el químico dice, no, pero ya sabes qué, hay que echar la hueva 3 días... Y mientras echamos la hueva, ponemos encima de la lata un poco de agua de mar y un poco de arena, y la corrosión va a hacer que el metal se abra por sí solo, ¿no? Entonces llega el economista, los ve cínicamente así como... Pobres ilusos. Vengo del CIDE y voy a abrir la lata. Ve la lata, fija y seriamente, y dice, supongamos que tenemos un abrelatas. Para los que... Es que se lo he contado a varios amigos y no le entienden, pero para los que no sean economistas, nosotros partimos de supuestos irreales. La verdad, creo que no debes explicar el chiste porque pierde un poco. Así como hacerle la autopsia al chiste a veces no aplica, ¿eh? Bueno, yo digo que me corten. Córtame, ¿no? Ni modo, Oliver, todos sabrán que la cagaste porque mi productor no me permite hacerlo, entonces... Qué poca. Gracias, Leonel. Gracias. Oye, te quería platicar algo que quizá, porque tú estudias muchísimo, pues quizá. No te diste cuenta. Pero el pasado 8 de abril a las 4 de la tarde, en semana de exámenes, yo estaba aquí en la computadora tratando de bajar unos videos de YouTube. Obviamente no se podía, pero después dije, bueno, voy a estudiar, pues estamos en semana de exámenes. Y de pronto a las 4 en punto de la tarde, en semana de exámenes, cuando están llenos los cubículos, cuando está lleno la sala, Todos estresados. A alguien se le ocurre, ay, güey, tengo material de alto impacto, tengo equipo para hacer mucho ruido. ¿Por qué no en una biblioteca agarro y prendo mi rotomartillo? Sonido cual si fuera vía pública, rompe concreto, estresante el sonido. Y todavía es que fue gracioso, estábamos grabando aquí en Radio Escuchas. Y nos dice la de la que los renta los cubículos: oigan, ¿ustedes saben los del ruido? Y le dije: ¿ruido? ¿Ruido el culero del rotomartillo? O sea, sí, no nos dejaba estudiar, no podíamos ¿el hacer taladro en el oído qué? O sea, estaba tirando una pared prácticamente. Y todavía se gritaba entre él y su compadre: oye, no se caiga la pieza. Oye, eso sí es ruido. Oye, escuchando tu despliegue de cultura de la pieza, me di cuenta de que aquí en nuestra lujosísima cabina de grabación, sillones de piel, está un edificio que parece electrodoméstico. Sí, sí, sí, es blanco, cual si fuera una lavadora, sí. Exacto, sexual. La lavadora, y la lavadora me recuerda a... ¡la sección favorita del público! Las travesuras de Fox. Recordando a nuestro queridísimo presidente, expresidente, más políticamente correcto, que se dice así, ¿no? Siempre será mi presidente, es mi ídolo, ¿no? Yo tengo un altar de Fox. Sigue. Yo también quise poner una estatua ahí en mi casa, pero... la tiraron. Sí. Entonces, aquí Fox, aquí leyendo las tarjetitas, porque estas palabras, la verdad, reconoces que no son de él, dice. Insistió en que la disciplina presupuestal genera estabilidad y empleos en México. E informó que, y ahí dejó, tiró la tarjetita porque yo creo que el güey dijo... ya no le entendía. Ya no le entendí. Dijo, ah, es que el 75% de los hogares de México tiene una lavadora, y no de dos patas o de dos piernas, una lavadora metálica. No de dos patas, no de dos piernas. Sí, sí, qué sí, inolvidable, ¿eh? Sí, sí, las sí. Mujeres son lavadoras, según él, déjenlo así. Su intelecto no daba para más, pero pues dejando de lado este acontecimiento bochornoso de nuestro presidente, vamos a ponerles más música, un buen grupo, se llama The Hives, la canción es un sencillo de su nuevo álbum, Black and White, Tick, Tick, Tick, Boom. Disfrútenla. Troy Green. I'm gonna Bien, para lo que nos acaban de sintonizar, esta canción fue Tick Tick Boom de The Hives. Ojalá les haya gustado. Oye, ¿algo más que comentar, Oliver? Pues no, que viene nuestra parte favorita del programa, que se convertirá en todo un clásico aquí en el CIDE. Ah, perfecto. Coméntales la mecánica de este clásico que va a ser. Bueno, pues cada semana vamos a andar teniendo encuestas de la verdad de sabiduría popular, de algo que le interese a los jóvenes estudiantes. Que algo que conozca todo el CIDE, que no sea ajeno a ellos. Sí, algo que compartamos, aparte de las aulas y los pasillos. Y los profesores y los cuadernos. Algo un poquito más como personalizado. Entonces, pues, nuestros queridos corresponsales, en especial Vic, esta semana... Vic se dio la tarea de ir e entrevistar a medio mundo. Hizo una muestra representativa de alumnos en el CIDE. 5 alumnos es una muestra muy representativa en el CIDE. Yo creo que con eso cubres un 60%. De la población, sí, el alumnado es 60% más o menos. Creo que sí. Y entonces, pues, ¿quieres explicar la metodología de...? Claro. Nuestro jefe de informática aquí en el CIDE Espacio, Leonel, nos propuso ideas de varias preguntas, y la que salió a la luz fue... que alguien que conoce todo el CIDE, que no es ajeno a él, es Sofía Biskin, y nos dimos cuenta que cambió su look de cabello. Es nuestra laboratorista, nos llevamos muy bien con ella. Entonces fuimos, Vic salió a la calle y empezó a preguntar qué había parecido el nuevo look de Sofía Biskin, y las preguntas fueron estas, Bruno. La primera pregunta fue, ¿qué te parece el nuevo look de Sofía Biskin? La segunda pregunta fue, ¿cómo te gustaría más? Hubo algunas personas muy nacas que no presentaremos sus nombres en esta emisión de radio, pero que sí que querían a Sofía Biskin que les preguntara a ella, pero pues nunca le han hablado, entonces sí, imposible que Sofía vaya y les pregunte algo así. Y oigan, rapidísimo, para las personas que empezaron a correr chisme esta semana de que el programa se iba a tratar los una hora de Sofía Biskin, por favor no se pongan celosos, que la gente en el CIDE no les pone atención, entonces... Ya quisiera que habláramos de ustedes, pero la verdad no, hablamos solo una parte del programa de Sofía Biskin, no tiene nada de mal, no vamos a poder platicar... Fue simplemente una encuesta. Exacto, no vamos a platicar una hora del cabello de nadie, ni aunque sea de Sofía Biskin. Exacto, o sea, así no que... no lo esperen, no sigan esperándolo, quédense. No se pongan celosos y no anden tirando basura a algo que todavía no han escuchado, por favor. Exacto, Sofía Biskin casi nos golpea antes de esta grabación, porque sí, ya sentía que íbamos a hablar 1000 horas de ella, sí, entonces... tirándole basura, y claro que no. No, claro, es una persona que estimamos mucho, es nuestra laboratorista. Nos fue muy bien en el examen gracias a ella. Entonces, por favor, a lo suyo cada quien. Sí, a lo suyo. Entonces, pues... ahí va, la primera pregunta fue, ¿qué te parece el nuevo look de Biskin? Respuesta número 1. Es decir, la que tuvo más aceptación, más votos, más personas que la han hecho. ¿Importa el cabello? Es decir, Sofía Biskin, no importa si te cambias el look, a todos les caes bien. Te estamos echando flores con esta respuesta. 20 votos, ¿eh? 20 votos. 20 votos, Sofía, 20 personas. Y nadie preguntó. Lo importante de esta encuesta es que nadie preguntó, ¿quién es Sofía Biskin? O sea, fue así como, ah, claro, Sofía, oh. Muy bien, muy buena elección del look. ¿A todos les pareció correcta? Después, la segunda respuesta con mayor aceptación fue, así está mejor, con 5 votos también. Muy representativo. Fue como el 20% de la población estudiantil. Antes estaba mejor con 1 voto. Bueno, tal vez a alguien le gustaba más wear, tal vez. Y está igual con 2 votos. Las está igual. La verdad, Sofía, fueron mujeres. ¿Celosas? Celosas, que no sabían si... Hubo una... ¿Te acuerdas de esta mujer que nos dijo, ¿por qué no encuestan de mí? ¿Qué se cree? O sea, ¿qué se cree? O sea, nosotros escogemos las encuestas, no ella. Pero algún día las pondremos a pelear. El nombre de la persona se revelará el día de la encuesta. Perfecto. Que dijo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? También hubo algún otro baboso que hizo, que respondió, hazme la encuesta mañana. O sea, ¿Qué mañana, se cree? O sea, que mañana te va a ver, o sea, ¿qué se cree? O sea, que te va a estar atosigando, Sofía, cuidado. Si alguien ves que está atrás de ti, quiere ver tu nuevo look. Entonces, cuidado. Y también hubo uno que otro ardido moralista que dijo, ¿qué? ¿Esa relevancia? ¿Esa encuesta no tiene relevancia? Sí, sí, sí, o sea, que quería que le preguntara del aspecto político en el CIDE o algo así. Algo muy trillado en los mails, que alguien sí, que nadie le importa, la verdad. Nos importa divertirnos, nos importa que la comunidad comparta algo que no sean los alumnos. Perfecto, perfecto. La segunda pregunta, una de las respuestas fue una aportación de un profesor de aquí. No te podemos decir el nombre, Sofía, pero la respuesta que ganó fue... No, primero la segunda pregunta. Bueno, recuérdase. La segunda pregunta fue, ¿cómo te gustaría más? Córtame otra vez. Ok. Había varios incisos. El inciso A fue pelirroja. El inciso B fue castaña. El inciso C fue más wherever, o sea, más güera. El inciso D fue emo. Y el inciso E fue sigue sin importar el cabello. Es decir, sigue sin importarme el look. Me cae muy bien Sofía. Son más flores, más y más flores. Es una persona muy, muy, muy, muy linda, que cae muy bien. No, entonces... no importa si cambia look. Y lo que importa es la persona, ¿no? Claro, no el empaque. Sí, claro, claro. Entonces, pues, la respuesta número uno, para sorpresa de muchos, fue emo. Tipo, el look va a ser emo. O sea, Sofía, la verdad, en opinión de los compañeros del CIDE, fue que de emo te verías mejor. La verdad, te quieren ver de emo, no te quieren golpear, eso que quede claro, porque va a haber muchos ardidos que van a decir, sí, para que le peguemos, pues no, quieren verte de emo, quieren verte con un solo ojo, cabello negro, negro, negro. Y de hecho, esta estación está organizando una fiesta de emos para que todos vengamos de emo, esperemos que acudas, para que se le haga el sueño a muchas personas del CIDE. Muy bien, la segunda respuesta más popular fue... sigue sin importar el cabello. Claro, claro, que ya explicamos. Son más flores a Sofía. Fue por un voto menos, ¿eh? Estuvo muy competida. Reñida. Fueron 7-6 votos. La verdad, esa encuesta la tuvimos que desempatar aquí en el set. Entre Víctor, Lenel, Bruno y yo. Después estuvo más castaña. O sea, quieren verte más castaña. Quieren casi café, así, café. O sea, el nuevo look, para que no lo sepas, antes era güera, ahora ya es un poquito más castaño. Ay, pero por favor, ¿quién no se habrá dado cuenta? Sí, no, pero digo, no falta el que solo ve los libros. Y después tuvo pelirroja con 4 votos. Pelirroja, como 25% del alumnado lo piensan, si hacemos una corrida estadística. Y en último lugar estuvo más wherever. O sea, te quieren ver con tu antiguo look. La verdad, pues eso demuestra que ya en Hollywood también cayó la tendencia de las güeras rubias despampanantes. Que a todos gustan, como Lorena Herrera, pero pues no. No, puedes hacer una comparación entre Lorena Herrera y Sofía Vizquín. No, digo de las de Hollywood, no, Sofía, cosa. Bueno, solo vamos a hablar de unas respuestas, gatas. Gatas que vieron por ahí. Ese es el adjetivo gatas. Está, por ejemplo, le preguntamos, ¿cómo te gustaría más? Y algún compañero respondió, aquí. o sea, ¿qué te crees, güey? O sea, ¿quieres que traigamos a Sofía Vizquín cuando hacemos la encuesta? Pues no, nunca se te va a hacer. Otro respondió que estaba muy ardido, que eso no tenía sentido. Pues, por favor. Sí, que su religión se lo prohibía, o sea, eso era lo peor, o sea, no queremos dar el nombre de la persona, pero nos conoce bien, es un fan de este programa, estuvo en la primera emisión. Y bueno, y que güera no, porque estaba la chica con la que se quiere pelear. Exacto. Bueno, cambiando de tema, para contextualizarlos en el entrevistado que tenemos el día de hoy en Cidespacio, ¿se acuerdan de...? Un día en la mañana se despertaron, abrieron su mail del CIDE buscando una tarea o una invitación a salir y encontraron 50 mails basura. Yo sí me acuerdo bien porque los chequé todos, yo y Bruno. Y vamos a platicar de esta guerra de T-alumnos mails, que por cierto ya nos quitaron T-alumnos. Por favor, auditorio, chequen el dato. Nosotros nos interesamos en el contenido del programa, entonces dedicamos una tarde entera. Tarde entera, con mucha mucha comida y unas cervezas para checar los mails que mandaron ustedes a T-alumnos. Les agradecemos mucho porque nos dan material para burlarnos de ustedes. Se ponen de apechito. Entonces, empecemos con el... Bueno, primero, todo está cagado. Todo empezó con un mail que mandó nuestro entrevistado, de hecho, Esteban. reclamando que había un imperativo categórico en repetir las elecciones, debido a que no había habido elecciones, de hecho. O sea, tuvimos sociedad de alumnos sin tener elecciones. Sí, porque... y lo mejor fue el mail que mandaron después. De... Es que tener solo una planilla demuestra lo unido que está la comunidad del CIDE. A mí nadie me preguntó, y muchos de ustedes me preguntaron, ¿quién preguntó eso? O sea, ¿quién dice que estamos unidos? Pues esperemos que con el CIDE Espacio se unan más. Bueno, esto empezó el 30 de marzo, que era domingo, de hecho, a las 4:01 con 59 segundos AM. O sea, la neta era noche del sábado y seguías la pachanga. Y si hubieras checado tu mail esa hora, hubieras recibido un nuevo mensaje de nuestro estimadísimo compañero Francisco Osorio. No tengo el placer de conocerlo, pero... ¿Algún día lo invitaremos a este programa? Nuestro compañero, respondiendo al mail de Esteban, dijo: estimado, ¿me podrías explicar públicamente qué es un imperativo categórico? De lo contrario, como Bugli, no podré tomarte en serio porque hacerlo sería una afrenta a tu inteligencia. ¿Y cómo cerró, Bruno? ¿Cómo cerró ese mail? Postdata. Espero que Kat no sea culpable de sus dolores de cabeza este fin de semana. Ese es el precio por utilizar sus ideas a la ligera. Pues bueno, sí. El sábado a las 4 de la mañana, ¿qué te puedo decir, compañero? Yo creo que el compañito del compañero Francisco Osorio ya estaba visco, ya se lo había... Se había parachado al compañito tantas veces que... Que dijo, voy a mandar un... Voy a mandar un... Estoy decidido. Yo creo que ya ni podía escribir en el teclado. Exactamente, después de esos mails vinieron muchos de que se convocaban a las nuevas elecciones. Y vino uno de Guadalupe García que me encantó. Fue así como, mejor tener elecciones reñidas, debatidas y monitoreadas que fingir procesos democráticos. Muy indignada, y luego cerró el mail diciendo: que tengan un limpio y democrático fin de semana. Hugo ya cayó y Mourinho va a caer. O sea... La tipa estaba en todo, todo. Mientras unos antes lo corrían, ella escribía mails. Oye, ¿qué tal el microcosmos del PRD? ¿Qué tal el que comparaba el CIDE con el PRD? Así de, tenemos un microcosmos de PRD en el CIDE. O sea, fabuloso, fabuloso. Luego vinieron mails de cosas perdidas, como el famosísimo mail de Memo, de que se le perdió su suéter. Con rayas azules, blancas, azules. Sigan, lo seguimos buscando. Ahí hay un retrato hablado del suéter. Me dijo el Poli que la otra vez llegó una tipa que había visto el suéter por la cafetería en una tarde de jueves. Hay patrullas estudiantiles por alrededor, por favor. Si las ven, den la información. Denuncien quién se robó el mail de Memo. Sí, el suéter de Memo. Oye, otro mail rapidísimo. Nada más por la risa que me dio al leerlo. Fue así como: Abimelech nos ha salvado el populismo. ¡Qué buen candidato! ¡Oye, maldito! ¡Qué pedo, güey! Se emocionó cuando lo escribió. Fue así como, ¡ay, nos salvó! ¡Nos salvó a todos! ¡Gracias, gracias, gracias! Fue de un estimado compañero que yo creo que... Participaba en el proceso democrático. Y está como en la Copa de Campeones, ¿no? En la próxima encuesta de la semana. Muy bien, muy bien. Después vamos a hablar del mail del queridísimo Jorge Puma. Igual el 10 de abril. Imprescindible. Después de este mail, imprescindible. Sí, dice: es más bien la conciencia del fracaso de un proyecto del que yo también he formado parte y que en tres administraciones he demostrado ser del todo prescindible. O sea, ¿quién te preguntó? Lo mejor de este tipo de mails es que había otros que estaban indignados, así como... Que ponían de título: ¿no tienen otra cosa que hacer, Miguel Ángel Punto Vallejo? O sea, tú no tienes otra cosa que hacer que escribir. Estimada comunidad estudiantil, sabemos que es molesto que sus bandejas de entrada se llenen de correos debido a estas elecciones. Pues no cooperes, o sea, si tanto te molesta, no cooperes. O sea, no cooperes escribiendo basura. Y... Oye, De volada, una invitación, ya casi acabando con este bloque. Queremos invitar a Jorge Landgrave al programa. Me parece un genio eso del pterodáctilo que ayude a dirigir el rumbo de las ACIDE. Ah, claro, claro, el famosísimo viaje en 80 días y luego en 8 días y en una fumada y no sé qué más viajes. Sí, la verdad pienso que este programa, si es que se llega a hacer el eventillo ese, debería de haber una cobertura. Vic, yo creo que lo vamos a mandar con viáticos. Con viáticos para que ya sea a bordo del pterodáctilo o a bordo del avión. lo que sea que se hayan metido, estos tipos se metieron unos muy buenos viajes, porque fue un grupo de compañeros que se invitaban al cine por el mail del CIDE. O sea, ¿vamos al cine? No, al CIDE. O sea, ¿Qué tal las teorías de Lost? Cañón. No, hubo de todo. Compañeros, como ya no tenemos de alumnos, nos los cancelaron gracias a ustedes. Dense un aplauso, porque ustedes cancelaron de alumnos y pueden seguir leyendo la basura que escribieron semana tras semana y guardarlos en su bandeja de entrada como buen recuerdo. Último comentario, la verdad me fascinó el mail de Odil Cortés, en el que habían mandado así como: estimada comunidad de CIDE, por favor, la cuenta de alumnos no se utiliza para mandarse mails así basura. Entonces esta chava respondió con una, la verdad era una así como una punta, una habilidad para picar justo en la así como en los trompeates. Dijo: la verdad a mí no me interesa si Maciel o si el PRD o si las elecciones de SACIDE. A mí lo que me interesa es saber si mi mísero sueldo se va a ir en una apuesta entre la vuelta al mundo. Muy buena respuesta. Yo creo que cerró perfectamente el mail a todos los alumnos. Otra persona que deberíamos de invitar al programa. Debemos invitarla para que nos picotee donde duele. No, nos enseñe smart respuestas. Ajá, exacto. Uh-huh. Y pues eso es básicamente todo lo que tenemos de la cuenta de T-Alumnos. Si ahora usted, persona que nos escucha.